¿Está? Sí, ya funciona. Bien. Pues, mientras tanto, Guillem, ¿sí? Algunas noticias tuyas, después ya leeremos por eso. Pues, no sé qué decir. Empieza por el principio. Al principio llegamos en el avión y nos bajamos, nos fueron a recibir. Nada, pues así, noticias que... No sé, me lo pasa muy bien, todo está muy bien. Y que la familia de Marilda también está bien. Y hemos recorrido mucho, hemos viajado. Así concretando, por ejemplo, las cosas con Lisa, con Marilda, también va bastante bien. Lisa está bastante cambiada, humanamente, porque políticamente también ha cambiado, pero es otro tema. Pero con su relación con su madre también está muy bien, conmigo también, salimos muchos días juntos y a comer, a dormir en su casa y bueno, que Lisa no es la Lisa que hemos conocido por aquí. Y luego pues, sí, claro, hay anécdotas así muy particulares que llevaría un cuarto de hora a contar cada una de ellas. Por ejemplo, no, tuvimos un contacto bastante interesante con la jueza que nos casó. Quedamos de escribirnos. Bastante positiva esta mujer. Después, también hicimos contacto con mucha gente que yo volví a ver, que eran amiga de Marilda. Algún primo, por ejemplo, un amigo de Marilda, profesor, que tiempo atrás... No sé si te acuerdas, ¿no? Que te escribió a ti, llevándote la contra. Profesor de historia, masón, muy intelectual. Y bueno, y ahora en la cinta que nos manda saludos a todos, pues viene a decir que gracias Cayetano por el cambio positivo que se ha ejercido mi amiga Marilda, y que al final tienes razón y adelante, porque lo que estás predicando es la verdad y sigue predicando, una cosa así dice, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Que la evolución de estos 6 años que he conocido a este hombre, al final lo que ha venido a decir, con todas las cartas que nos escribíamos y con tiempo. Y bueno, pues, por ejemplo, bueno, ya os digo, en el plan familiar y personal, todo bastante positivo, bastante agradable. No había así mucha cosa negativa, los padres de Marilda están más o menos bien, se cuidan a su manera, tienen diabetes los dos, son buenas personas. Muy alegres los dos. Y por ejemplo, Marilda y yo siempre que íbamos a un sitio, como para mí las vacaciones no está reñido con aprovechar para dar la idea, pues íbamos a un sitio, a otro, por ejemplo fuimos a Argentina y fuimos a una emisora de radio de allí y entregamos un mensaje, y luego en Santiago y en otras ciudades, en Temuco, otras ciudades del sur. Tuvimos alguna emisora de radio, algún diario, emisoras de televisión, que hay canales ahí a punta pala. Y nada, no sirvió de nada, porque nadie llamó, nadie dijo nada. Y luego, casualmente, una semana antes de venirnos, recibimos una carta de Juan Carlos, que fue el detonante, porque nos envió la dirección de una periodista que era amiga del antiguo novio de su hermana. Bueno, entonces fuimos allí y era cerca de casa de Lisa. Y fuimos a verla y no estaba en ese momento. El que haya oído la historia, que se aguante, que ya la he contado una vez. Y bueno, no estaba Lisa y le dejamos, no teníamos otra cosa. Marilda le dejó debajo de la puerta un mensaje a la humanidad con una nota detrás. Si quieres llamar a esta dirección, si te interesa, o sea, llamar a este teléfono, el teléfono de Lisa. Bueno, nos vamos a casa de Lisa a dormir y al cabo de media hora de llegar... Casa Lisa llama a la periodista, que ya había llegado a casa, había leído el mensaje, y toda emocionada le decía, esto es muy positivo y esto es maravilloso, me ha gustado mucho este mensaje, y quién ha escrito, y me gustaría hablar con ustedes. Nosotros alucinados. Hay 2 meses perdiendo el tiempo, yendo para un sitio o para otro, y de repente nos llaman a nosotros, nos buscan. Bueno, quedamos al día siguiente con esta mujer. Y fuimos allí y nos dijo, bueno, y este mensaje, bueno, le dijo a Marilda que ella es de los grupos RAM. Entonces el mensaje a la humanidad le vino que ni pintado, ¿no? Entonces llegamos allí y nos pregunta, bueno, ¿esto qué lo ha escrito usted? Y yo digo, no, esto es un amigo que está en Mallorca, un amigo jubilado, tal. Le cuento un poco y bueno, ¿y esto qué es esto? Bueno, le digo, mire, nosotros somos unos cuantos obreros que tratamos de vivir el cristianismo, le explico un poco la historia. Y le digo, teniendo en cuenta que esto no sale de ninguna secta, no es una secta que sale de otra, ¿no? Porque ya conté un poco la historia de cuando los judíos fueron expulsados de Israel, esparcidos por el Mediterráneo, llegaron a Mallorca. Y cuando le iba contando la historia, dije ya, qué pena que no tenga aquí ahora una grabadora para hacer la entrevista. Y yo digo, ¿qué entrevista? No se lo habíamos pedido. Y bueno, y me dice, mire, es que yo escribo en el diario La Tercera, es un diario de bastante tirada allí. Y luego, aparte de eso, también no tengo la exclusiva con La Tercera y escribo también en la revista Uno Mismo. Y entonces, ¿sabéis qué hace? ¿Sabéis qué? Mañana, yo voy a llamar ahora a una redactora del diario, mañana venir al diario a tal hora y os haremos una entrevista, con fotógrafos y todo. Bueno, vamos al día siguiente, nos esperan dos fotógrafas, ahí tú sin fotos por aquí, fotos por allá. Nos quedamos alucinados en el taller, con los abiertos. Y luego nos deja con la redactora y empezamos a hablar, puso el cassette, pasó la hora y media, se acabó el cassette, siguió tomando notas. Tuvimos 2 horas o más. Bueno, le entregamos un dossier con cosas de la revista Más Allá, entrevistas de aquí. Y bueno, después vamos al diario y dice, y esta noche venid a mi casa que yo os entrevistaré para la revista Uno Mismo. Hostia. Vamos a tu casa, otra vez nos ponen cassettes, pasa, se acaba la cinta y vuelve a tomar notas. Esta es la otra, ¿no? La periodista que fuimos. Y bueno, nos dijo que en el diario saldrá en la revista dominical de este domingo. Va a salir, ¿no? Imelda ya la comprará y traerá. Y en la revista Uno Mismo, como es la revista que viene a ser una mezcla entre la revista Más Allá y Integral, la que más se vende allí para gente que le gusta la cosa espiritual, ¿no? De más tirada. Y entonces saldrá en abril o mayo, dijo. O sea, igual que aquí cuando se hizo una entrevista Más Allá. Y bien, nosotros tan contentos. Y pensando, mira, tanto buscar la cosa y luego tiene que ser como tiene que ser. Y en fin, muchas anécdotas particulares, largas de contar. Por ejemplo, fuimos a la cordillera de los Andes, a un sitio que se llama Baños Morales, y estuvimos en una pensión, y empezamos a hablar una noche con el cocinero, y estuvimos hablando un rato, y empezamos a hablar del cristianismo primitivo. Y el tío no me llevaba la contra, pero me decía, y esto y lo otro, pero y los teólogos de la liberación, y por ahí y por allá me preguntaba, ¿no? Yo le iba dando y diciendo cosas. Y cuando terminamos de hablar, ya se tenía que ir, dice, es que yo soy sacerdote. Dice, bueno, soy sacerdote casado, estoy trabajando aquí de cocinero. Y el tío se quedó bien con la copla y con los mensajes. Y bueno, tantas cosas que sucedieron. Y aquella cinta que yo vi, ¿cómo la haréis? La cinta de vídeo. Ah, bueno, la cinta de vídeo, pues, que es la de la boda. Ah, bueno, es verdad, se me había olvidado lo de la boda. Pues sí, también la boda bastante... No, pero ¿cómo lo haréis? Es que vendrán a tu casa. Mañana por la noche, por las 9:30, 10, quien quiera abrir la casa, pasaremos la sesión. Sesión de cinta de vídeo. Y mientras la veamos, comentaremos cosas, explicaré cosas, y miré recordando más. O sea que mañana a las 10 de la noche, quien quiera estar en casa, no más tarde de las 10. ¿Y aquello de... ¿Qué es el asunto? ¿El qué? Del sacristán, no sé, de una iglesia. Que estaba arreglando los cirios o no sé. Ah, bueno, sí, esto es una anécdota. Como María Hilda siempre era más entraba a las iglesias y me metía ahí mensajes por todos los lados. Pues no, dice que entró a una de ellas. Yo no la vi, yo me quedé por ahí en la puerta. Y estaba mirando a ver dónde dejar un mensaje. Púlpito, de ahí donde ven, y había un señor que estaba, no sé si apagando velas, ¿no? debía ser sacristán, y Marilde iba toda vestida, claro, con ropa blanca, como en verano, ¿no? Y Marilde le dice, eso lo haré, él dice, tenga, esto es un mensaje. Y el sacristán, a mí, ¡Ay, gracias! Como si fuera una aparición. Estoy emocionado, hombre. Gracias, ¿y de qué es? De esto del cristianismo primitivo, me parece que lo dijo, ¿no? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y se lo puede dar al párroco, si se puede. Pero el hombre se queda así, emocionado, ¡ay, muchas gracias! Claro, juro aquello y se le aparece que ya de repente manda un mensaje. Es una aparición. Es que a lo mejor el cura si lo ha dicho al obispo, es que realmente estos tipos, ¿qué hacen? Están por todas partes. A ver si era una aparición. ¿Cómo era esta mujer? ¿Vestida de blanco? Yo creo ¿Y qué hablo de Mallorca? ¿Qué será esto? Creo que estarán hartos de nosotros hasta en Chile, porque Mariela cada vez que ha ido, ha llenado toda la iglesia, y luego cada vez que va, vuelve a repetir, ya deben decir la gente, y a todos los sitios que vamos. Y... no me acuerdo. No, claro. Con la cuesta hay mucha amiga que cortar también. Pero la cinta es lo más interesante, bueno, de la moda. Sí, bueno, y luego hay unas cintas de cassette donde ella, Marieta, habla, saluda, y a mucha gente de allí, hermanas, hermanos, familiares, amigos, a sus padres, les hace decir unas palabras para la gente de aquí. Y bueno, pues ya la oiréis también. Quien quiera ver la cinta, ya la iré pasando. Sí, de las formas que han hablado, este profesor, la hija de... Alucinado, ¿eh? De María, sí. Todos, ha sido algo positivo. Todo positivo. Yo, este viaje me quedó encantado. Mira, hasta pues, del hermano. Sí, del hermano también, bastante humilde. Sus padres, la madre que. Caramba. Ah, la madre que me pedía. Con la película esta. Yo quedé espantado, ¿eh? Sí. Hay que ver cómo toca el piano. Y esto. Y el acordeón y la guitarra. No ve bien. No, pero como lo recuerda desde joven que aprendió soprano ella. Y toda se pasa, es muy simpática, ¿no? Porque es como una niña pequeña, se pasa el día, ¿por qué me voy a casar con este verde, con este militar? Y siempre le gusta cantar una canción que dice, no vuelva a amar, como diciendo que se equivocó, ¿no? Al casarse con el verde, que estropeó su carrera, que ella era soprano. Y bueno, por ejemplo, el actual amigo, novio, compañero de Gladys, es un gnóstico, que es un buen tipo, un buen elemento, pero muy gnóstico, muy metido en el grupo, ¿no? Que habla de... te hablan de las cosas que te hablan ellos, las tonterías y los estudios que hacen. Y claro, él ha leído todos los mensajes y cosas que hemos llevado para allá, ¿no? Pero como diciendo, no, si yo también he oído algo de esto, y si yo ya sé, pero claro, no tiene nada que ver con vosotros, me dijo... O sea, esto no me lo dijo, me lo di a entender, me dijo... Dice, no, si yo ya... ahí dentro del... de los gnósticos, nosotros manejamos profecías y escritos, y uno de ellos es, se dice que después de las catástrofes que tengan que venir, porque claro, ahí todos los grupos esotéricos están esperando catástrofes, guerras mundiales y cosas así, guerras atómicas, después, cuando ya pase todo y esté en calma, vendrán unos santos a una isla y esparcirán la verdad por el mundo. Eso está profetizado en sus escritos. No, diciendo, yo no, si yo ya lo sabía, ya lo había oído. Ya, muy bien, si lo tenéis ahí escrito, por algo será. Uh-huh. Y bueno, nada más. Mucho más, pero no lo acuerdo. Ve, todo muy tranquilo. No sé si podemos... ¿Hay alguna carta de estas de Castro que no se haya leído? Hay un montón de cartas, ¿no? Sí, hay un montón, entre Manolo... No se han leído todas. No, ninguna. No se ha podido leer ninguna porque es que desde que de las vacaciones. Desde que hemos cogido vacaciones hemos intentado los periódicos. Como que todos ya hay aquí unas cuantas copias. Y de ahí no importa leerlo todo. Bastará, si tú quieres leerme aquí. ¿Dónde está la...? ¿Qué se estampa? Aquí abajo. A ver, de un maestro. ¿Y vuestro padre no llaméis a nadie? Sí. En la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos, ni se ha llamado el Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Uno es vuestro Maestro, el Cristo. Tengamos esto presente. Aquí, no, ya basta así ahora. esto, si quiero leer esto, no sé. Pues yo te llevaré yo este pequeño. Yo también digo, Cristo vive en mí. En la Biblia se puede leer lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Dice el apóstol Pablo: Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y Cristo dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:10. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Marcos 5:3. Estos versículos son suficientes para poder comprender que Cristo es el Espíritu de Dios, y los profetas lo entienden así. Job, siglos antes de nacer Jesús, dice que el Cristo o Redentor vive. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo dice: Cristo vive en mí. Queda claro, pues, que el obrero carpintero Jesús de Nazaret llevaba en sí mismo al Cristo. Por esto dice que solo hay un maestro, el Cristo. En otras ocasiones ya hemos dicho que si los seres humanos existimos es porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Nosotros no nos hemos creado. Ahora bien, a nuestro creador le damos un nombre según el modo de pensar de los seres humanos, como mente universal, energía, naturaleza, etc. Nosotros le llamamos Dios, Espíritu Universal, Cristo. Es pues una tontería negar a nuestro creador. Solamente puede haber ateos de los dioses muertos de las religiones, pero no de Dios. Nadie puede negar la vida misma, los mundos, los soles, etc., del infinito universo. Ya el Cristo dijo por boca de Jesús de Nazaret que hay dos caminos para toda la humanidad, uno ancho y otro estrecho. Vemos que por el camino ancho anda mucha gente, con egoísmo, maldad, vanidad, ambición, toda clase de vicios, etc. Y por el camino estrecho andan las personas bondadosas, con amor, paz, justicia, etc., en sí mismas. Son las personas que buscan de verdad a Dios, al Espíritu de Dios, al Cristo. Son las personas que comprenden muy bien aquello de Dios y Satanás, luz y oscuridad, el bien y el mal, Caín y Abel, etc. Yo, Cayetano, obrero yesero ya jubilado, también puedo decir con alegría: Cristo vive en mí. Y esto, amigos, está al alcance de todos los seres humanos de la tierra. Cuando se busca de verdad a Cristo en uno mismo, se empieza a tener la luz de Dios y se ven las cosas claras, y por consecuencia se tienen ideas positivas y los actos de la vida son positivos. No se trata de creencias, dogmas, etcétera, de las religiones, pero sí que es cierto que cuando tienes a Cristo en ti mismo, te transformas en una persona más humana y dejas atrás la parte animal, la bestia egoísta que vive en ti, y te conviertes en un verdadero apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. No es una tontería, pues, buscar a Cristo en uno mismo y vivir la vida sin ensuciarla. Yo mismo, en toda mi vida, he procurado tener a Cristo en mí mismo, y lo he hecho trabajando de yesero, y aquí está la grandeza de Dios, que para poder acercarse a Él no se necesitan estudios de ninguna clase ni religiones organizadas por los hombres, ya que la verdadera y única religión de Dios la dirige Cristo. Comprendiendo bien todo esto, nosotros, obreros y obreras que hemos hecho posible el renacer del cristianismo primitivo aquí en Mallorca, somos la iglesia pobre de Cristo, sin organizar nada más que nuestra propia vida. Ánimos, pues, y adelante, obreros y obreras, los pobres del mundo, buscad de verdad a Cristo. Los ricos saben que no se puede servir a Dios y al dinero. Cayetano Martí, enero 1992. Bien, te podrás llevar este pequeño y tal. Hay una postal, o que este más, Tony, allí hay una postal de esta mujer de Madrid, Pitita, se dice. Pero Pitita Pijuelo. Sí, pero en el sobre no dice Pitita, es un nombre raro en greco, no sé. Papoulos, una cosa así. Cristiana Papoulos, no sé qué, su marido. A ver si ahora no encontrará. Ah, también. Su marido se llama. Sí, es en griego. Ah, no lo encontrará si busca Pitita. Sí, es muy Pitita. ¿No lo has encontrado? Sí. Tiene el don de lengua. Bueno, es Tigiano Paulus, esto debe ser el marido. Con mis mejores deseos, don Cayetano, de que tenga usted unas navidades muy felices en compañía de todos los suyos. Se lo desea de todo corazón su amiga Pitita. Como que es Pitita, es pequeña. Mira. Pero algo es algo. Petita, tiene el nombre Mallorquín. Petita, pequeña. Pero algo es algo, ya digo. Bien, entonces podemos, si acaso, claro que este mensaje, como todos los que vendrán este año, bueno, todos los que hay allí, cartas vuestras y todo, hay que leerlo y meditarlo y tal, pero este año parece que los mensajes se irán poniendo, porque ya tengo unas cuantas que diremos, no están en limpio aún, pero son muy fuertes, muy muy matones, podríamos decir. Y tengo de uno de estos mensajes, lo he resumido en una carta muy cortita, y ya la tienen los periódicos estos, El Día, Baleares y La Última Hora. No me he atrevido a mandarlo al diario Mallorca, porque estos siempre están haciendo un poco mal. Pero vamos, yo digo esto por si lo veis publicado. He procurado pues hacer la cosa muy cortita. No sé si la publican, será uno de los milagros del 92. Y si no lo publican, pues tendremos mensajes así, completos. Ahora bien, este mensaje mismo aquí, ¿quieres leerme otra vez hasta los profetas de Job? Sí, en la Biblia se puede leer lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25. Dice el apóstol Pablo: Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Y Cristo dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:10. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Marcos 5:3. Estos versículos son suficientes para poder comprender que Cristo es el Espíritu de Dios, y los profetas lo entienden así. Job, siglos antes de nacer Jesús, dice que el Cristo, el Redentor, vive. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo dice: Cristo vive en mí. Me basta. Entonces, en otras ocasiones hemos dicho aquello de Siddhartha, el Buda, el budista, sí, el Buda, porque es palabras suyas que vienen a decir lo mismo: el Cristo, el Espíritu, este Dios universal, que además de crearnos, después nos dirige. Y parece mentira que cuando decimos nos dirige, parece que si nosotros queremos. Y aquí hay algo que siempre he tenido en mente y me ha llamado mucho la atención: es la dichosa libertad del ser humano. Y me doy cuenta que a medida que estamos más en contacto con ese creador nuestro, tenemos más libertad. Y hasta parece que es una contradicción, parece que estar completamente unido a mi creador, tengo que ser un autómata, y no es así. Es por esto que vemos que este Cristo, que ahora también he recibido una carta de una chica, y ahora viene el caso, por algunos si lo saben, aquella carta que no sabíamos si era Fernando o Fernanda. Fernanda, he recibido carta de ella. ¿También? Sí. Menos mal. y me dice a mí, ya dirás tú después la tuya, de que soy Fernanda, te comprendo tu confusión y tal. Tanto si me llamas Fernando como en Fernanda, lo importante es que sepas que soy una mujer. Muy bien. Pero en esta carta pone la palabra esta de Jesucristo, que es la confusión que siempre han tenido a través de esta teología católica de Jesucristo, como que la Red Vaticano ha hecho de Jesús, ha hecho Dios. Ahí está la parte que diremos de confusión, mientras que aquí hemos leído de forma tan sencilla que antes de Jesús está el Cristo. En tiempos de Jesús está el Cristo, después de Jesús está el Cristo. Entonces Jesús de Nazaret no es Cristo, el espíritu del hombre, del ser humano, pero sí que tiene a Cristo. Una cosa tan clara y tan sencilla, y parece mentira, la teología católica y protestante lo que han embrollado esto, porque nosotros, en el plan sencillo, podemos decir que vivimos, tenemos pues vida. La cosa está clara, tenemos vida, pero nosotros no somos la vida. Jesús tenía vida espiritual, tenía el Espíritu de Dios, Cristo, pero él no era Cristo. Ahí está esta grandeza que yo digo allí, de que cuando lo buscas no es necesario que estudies nada, ni siquiera que sepas leer ni escribir. Es simplemente reconocer que aquello es vida. Y veis cómo se aclara todo cuando Jesús de Nazaret dice, y lo dice el Cristo por boca de Jesús: yo soy la verdad, soy la vida. Tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, que hemos dicho tantas veces, tu cuerpo y tu sangre. La cosa está clara. No era ni el cuerpo ni la sangre del hombre que estaba sentado en la mesa, y aquí su sangre circulaba por sus venas, del hombre. Por lo tanto, aquel vino y aquel pan no es su cuerpo. En cierta forma, que esto a veces lo he discutido con jesuitas, estos de teología saben un rato, pero ¿ves?, me han dicho Cayetano, ¿ves?, cuando decimos nosotros que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo, hay que comer a Cristo, sí, pero vosotros lo habéis hecho en el sentido físico, y allí falla. ¿Cuántas veces les he dicho, lo que voy a deciros ahora, aquí falla, porque la cosa está clara y sensible? Porque el ser humano, hombre o mujer, joven o viejo, sea lo que sea, puede entrar en una iglesia católica, en una protestante, pero pongamos la católica con esto de la hostia. Puede sentarse en los bancos, rezar, cuando el sacerdote da las hostias pueden acercarse ahí, se arrodilla, cruza las manos, admite la hostia llena, se la traga, se sienta otra vez en el banco ahí. Toda esa ceremonia, toda esta cosa material puede hacerse sin creer en Dios. ¿Os dais cuenta? Esperemos que el maestro dice o repite las palabras del profeta. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Todo esto puede hacerse sin creer en Dios. Se puede ser testigo de Jehová, protestante. Se puede ser sacerdote católico o pastor. Se puede ser cardenal, obispo, papa. Se puede ser todo esto sin creer en Dios. Y hacerse por la conveniencia de aquel ser que lo que procura es engañar a los demás para sus propios beneficios materiales, sobre todo sociales y todo esto. ¿Cuántas veces os he dicho que es imposible que un ser humano dentro de su habitación, cerrado a la puerta, si este ser humano es ateo, no cree en Dios ni en nada, es imposible que se ponga a rezar? Porque si se pone a rezar, será prueba clara que en aquel momento ha dejado de ser lo que decía que era, ateo. Pero si se sigue con aquella idea de no aceptar a Dios, de no creer en Dios, este ser humano, si las puertas están cerradas, no rezará. ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar por tonto. Por hipócrita, sí, por las conveniencias. Pero si él sabe, o ella, aquella persona, que lo están vigilando, se arrodillará y rezará. Pero si sabe que nadie lo ve y no cree en nada, seguirá con sus cosas en la habitación y pasará de largo de Dios. Pero esto en la iglesia, en la sinagoga, en la mezquita, en las iglesias protestantes, en estos templos del budismo, de cualquier religión, el ser humano allí dentro, delante de otra gente, puede rezar, comungar, arrodillarse, santiguarse, todo lo que queráis. Sin creer en Dios puede hacerse esto. ¿Os dais cuenta? Y es cuando de esta forma vamos viendo la idea clara de Cristo. Y eso es lo que digo yo aquí en este mensaje, donde están estos nombres. Quiero leerlo. Si nosotros le llamamos Dios. Sí, nosotros, sí. Un poco más arriba. Sí, nuestro, mente. Nosotros no nos hemos creado, ahora bien, a nuestro creador le damos un nombre según el modo de pensar de los seres humanos, como mente universal, energía, naturaleza, etc. Nosotros le llamamos Dios, espíritu universal, Cristo. Y hay un detalle en la carta, era para no cansar más, porque la carta está allí arriba, pues es igual, de esta mujer, que está a la vera, está a la vera de la reina. Sí, Talavera de la Reina, Madrid, que dice, parece mentira, porque yo creo que Dios y Jehová es cosa diferente. Dice, pero, y ahí me ha gustado mucho, dice, pero yo lo que veo claro es que hemos puesto un nombre a Dios, como también nosotros tenemos nuestro propio nombre cada uno. Pero ¿quién sabe cómo se llama Dios? Y dice, y seguramente nosotros sabremos cómo nos llamamos en el futuro, en un día que estemos en manos de este Dios. Porque ahora, y dice, y será un secreto esto. En cierta forma está bien esto. Porque nos llamamos o nos llaman el nombre que nos hemos impuesto. Incluso decimos el ser humano el perro, el caballo, la paloma, y en este caso decimos esto, mente universal, átomos, lo que queráis, energía, Dios, Cristo. Tienes en el mismo caso de iglesia, y esto viene más de Grecia que de Israel, sinagoga, casa de reunión. Hay tantos nombres, pero tenemos que tener estos nombres para entendernos, porque si no quedaríamos a la luna ahí. Ahora bien, empecemos a entender ya de una forma ya definitiva, clara. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos que decir que Dios es espíritu, porque ¿cómo es Dios? Es cuadrado, es redondo. Pero volvamos al mensaje de allí. Una cosa es cierta, no podemos negarnos a nosotros mismos, la creación. Y allí vino Castro con el amigo suyo, el médico, que yo creí ayer serían 10 minutos de visita, y estuvo más de hora y media sentado aquí. Yo estaba ahí y Castro allí. Este señor médico es ateo, agnóstico, como lo dice mi hermano Pepe. Todos los médicos que ha conocido, pues son ateos, porque claro, y sobre todo los que están haciendo operaciones, y estos más aún, los que están haciendo las autopsias, abren el cuerpo físico y no encuentran nada espiritual. Todo es carne, sangre, huesos. Niegan, pues, a este Dios. Pero cuando yo le dije, bien, pero tú estás sentado allí, yo allí y allí, somos ahora nosotros tres. No nos hemos creado a nosotros mismos. Yo no me he creado, te has creado tú, no. Entonces, alguien o algo nos ha creado. ¿Podemos negar a este alguien o algo? Y me miro de una forma como aquel que dice, caramba, nunca me habían hablado así, es normal. Porque ¿qué dice la teología católica y protestante? ¿Qué enseñan a los pequeños esto del catecismo, historia sagrada? ¿Qué dice todo esto? Enseñan la parte de, diremos, de romántica del cuento de las mil y una noches, de el Dios allí con barba y con su hijo y con la madre y con los ángeles y dale y aquella cosa, y claro, y el ateo viene a un momento y dice, no hay Dios, no existe Dios, y es porque se lo han enseñado de aquella forma que no tiene nada que ver con Dios, y entonces se equivocan los dos, el teólogo, sea de la religión que sea, y el ateo. Porque cuando les dices a los dos, ¿y cómo podemos negar a este creador, a esta cosa que nos ha creado, o que se ha creado? Es que éramos un grano de arena antes, o un pez, o una serpiente. El caso es el mismo. ¿Quién creó al primero? Lo creó Dios. No, se creó a sí mismo. Estamos en las mismas. Entonces, si se creó a sí mismo y nosotros no podemos, somos la consecuencia de aquello más poderoso que nosotros. Además, lo que dice la Biblia, o sea, el profeta, y es una maravilla, y esto también lo hemos dicho muchas veces, de una forma tan sencilla hay que ver la profundidad que le da. Dice, caramba, el que ha hecho los ojos no verá, el que ha hecho el oído no oirá, Y entonces tú puedes ya alargar más la cosa, caramba. Y el que ha hecho este cerebro que piensa, no pensará. ¿Os dais cuenta? Y los que habéis hecho excursiones y os habéis encontrado en la puesta de sol, o la salida del sol, o por la noche observando el universo ahí, hasta donde podemos ver con los ojos las estrellas, aquella cosa. Caramba, este tipo es un gran matemático. De estar ahora María Gil de aquí, tendríamos que decir, porque María es la jefa de la parte femenina, tendríamos que decir, la que ha hecho esto para que no se enfade María. Pero es tanto si es la como él que ha hecho esto, estamos en las mismas. Además de maravillas, la gran matemática. Caramba, desde el año pasado, yo creo que era todo el mes pasado, un poco más, y hasta ahora hay que ver lo poco que llueve sobre Mallorca, sobre Palma, que necesitamos un poco de lluvia para arreglar un poco esto de esta atmósfera ahí. ¿Os dais cuenta? Y cuando estamos en verano, caramba, este verano qué largo que es. Ahora imaginemos, pues, lo que tantas veces hemos dicho, el sol se aleja, quedaríamos helados, muertos. El sol se acerca, quemados, y fin. No, pero está en un lugar como nuestro mundo, y están otros soles en su lugar y otros mundos, millones y millones de soles y mundos en su lugar. Qué gran casualidad. Están ahí en su lugar. ¿Quién los ha puesto? No, se han puesto solos y han dicho, tú aquí, aquí. No me molestes, ¿eh? No me molestes. Y no se molestan, sino que se ayudan. Esto sin entrar después en la pequeñez, en la cosa tan pequeñita, que si no está aquí ahora Pablo, él nos daría un poco de idea, pero vosotros seguramente también. Yo en una ocasión, no sé vosotros, pero yo en una ocasión me dejaron ver por el microscopio ahí una hormiga, una mosca, una gotita de agua, y yo quedé espantado. Aquellos eran monstruos y la gotita de agua llena de gusanos por dentro, y claro, con el microscópico, aquello que espanta aquello. Sí, se ha hecho solo, sí, la naturaleza. Cayetano, es normal, no, Dios no existe, se ha hecho todo así, sí, claro, como dar un escupinazo en el suelo, mire, un escupinazo y ha salido un gato, o ha salido un niño, así. ¿Os dais cuenta? Cristo, el Espíritu. Si no, observad, o veed los evangelios y veed, y observad, o meditad la cosa, cuando Jesús está en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las palabras están así arregladas a la teología, y, pero lo más normal, lo más natural, Padre, en tus manos me encomiendo, vengo a ti, porque quien habla, quien vive, soy yo, el Espíritu. Por lo tanto, no podía decir Jesús, mi Espíritu, porque nosotros no tenemos Espíritu, somos Espíritu. Cuidado, que antes os he dicho que no somos la vida. Tenemos vida. Cuidado, Es un poco fuerte todo esto. Tratad de pensarlo, de meditarlo. Nuestro físico tiene vida. No somos vida. el cuerpo. Pero hay el espíritu. El espíritu es vida, pero no vida física. El espíritu es Dios. Es el todo. Y es ahí que empezamos a entender, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean en nosotros una cosa. ¿Cuántas veces he pensado yo? Sí, y alguna vez lo he discutido con otras, con Tomeu, que a veces viene alguna mañana y lanzamos la cosa. Hay cosas que yo no comprendo tampoco. Y tengo que esperar. Porque si somos Dios, ¿cómo se explica después en esta parte humana el egoísmo, la envidia, la rabia, las guerras, las enfermedades, el terrorismo, matar a la gente? ¿Qué pasa aquí? Después acudimos a la Biblia y vemos que ha dicho el Señor, ha dicho Dios, y digo estudiando la cosa espiritual. ¿Veis cómo hemos hecho de lo de Cristo, de lo de la Iglesia? Hemos hecho una cosa tan, ¿cómo se dice? Esta vuelta de ¿cómo lo dicen? De 80 grados. Y es porque, caramba, nos hemos puesto a la otra parte. ¿Cómo? Pero si todos los sacerdotes de todas las religiones estudian, los que estudian más son los rabinos, y se pasan toda la vida estudiando la Biblia. Después, los pastores protestantes, ¿qué será de los sacerdotes del Islam? Y no hablemos de los sacerdotes católicos. La jerarquía misma, hay que ver en lo que tiene que estudiar. Y después viene Cristo y por boca de Jesús dice: Padre, gracias te doy, porque estas cosas las has escondido a los sabios, a estos entendidos, las has revelado a los pequeños. A los pequeños, sí. En este caso podríamos decir a los analfabetos, a los ignorantes. Y es por esto que entendemos bien cuando dice: si nos volvieren como niños, no entraréis en el reino. Ahí está la cosa. Y volvemos al punto de este mensaje del Cristo. Estos días que había venido tu madre, ¿qué día era esto? Estos días. Tu madre, ¿vale? Anteayer. Y estaba aquí María Pardo. Y empezaron a hablar, claro, que Magdalena les metía ahí también la cosa de si el dolor y si el reuma y tal. Y hay un señor que está curando por ahí cerca del Capitolo, Metropol, no sé, en una tienda de muebles, no sé si María o tú lo conocéis. Bien, yo escuchaba, se daba la dirección, quedaron tal día, tal hora, sí, ya te telefonearé, sí, por ahí, tal, y muy bien. Claro, no me metía en aquello, pero después venían a pedirme, como se dice, la idea, la opinión, la cosa está clara. Y os lo digo ahora a todos. Tenéis un dolor, algo que falla en un brazo, en una pierna, y este curandero o esta curandera, bien, acudí. ¿Dónde? Hay de todo, hay curanderos y hay pillastres, pero acudí al curandero, a la curandera. Acudí, como tú misma, que has traído a tu madre allí a Capó, en Barcelona. normal. Pero yo dije a la madre de Juan Antonio y a Pardo, a María, yo lo digo a vosotros. Si aquí yo en este mensaje digo, yo también digo, Cristo vive en mí. En otras ocasiones también os he dicho lo que ahora voy a repetir. En este caso, también aprended de mí. Los que hace años que venís por aquí, que me conocéis, y los que me conocen de más años, y en este caso podríamos no estar presente, María, que debe estar en el pueblo, Margarita de Joaquín, la hija, Ernesto mismo, me conocen como Miguelín, se ha venido por aquí, le decimos Miguelín al ahijado de Lucía. Yo los he visto nacer, por lo tanto ellos me han visto a mí siempre igual, siempre igual. Jamás en mi vida, nunca he acudido a curanderos, a curanderes, a echadores de cartas, a adivinos. ¿Por qué? La cosa está clara. Cristo, el Maestro. Si por ejemplo yo tengo las manos así, me duele y voy al curandero y me pasa la mano por aquí, pone una pomada, lo que sea, y me alivia, enhorabuena, está bien esto, es positivo. Pero teniendo la fuerza del Cristo, que la aplico a mí mismo y digo, no hay dolor, la llamada autosugestión, que no es más que esto, pero él con la fuerza del Cristo, cargar la batería. A veces tengo que en una parte estar contento, pero en otra, ¡ay, caramba!, digo yo. ¿Cuántas veces viene gente por allí? La madre misma, y ahora si queda grabado aquí me escuchará. ¿De cuál? Margarita. Decimos Margarita de Porreres. ¿Veis? Ahora ya me marcho, Cayetano, más aliviada. Ya es aquello de, parece que ha cargado la batería. Enhorabuena, yo estoy muy contento. Pero, ¿con quién cargo yo la batería? Con el Maestro. Con Cristo. Haciendo lo mismo. Después parece, bueno, pues si cada uno después tiene al Cristo, ya no hay necesidad de ir a escuchar a Cayetano. No es aquí la cuestión, porque de ser yo joven como los otros, cuando se dice se han reunido en casa de Miguel o en casa de José o en casa de Castro, ya allí voy yo. Bueno, en casa de Castro ahora siendo abajo, pero en otras casas es normal. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. ¿Y qué es el amor? Es un amor universal. Y es la amistad. Porque todo eso son palabras. Es aquella atracción normal. ¿Cuántas veces he tenido que decir yo escribiendo cartas a la península, en fin. Yo nunca dejaré de escribirte. No sé que me muera, pero por muchas cosas que escribas en tus cartas, yo siempre te iré contestando, pero nunca dejaré de escribirte. Y sin embargo, hay muchos que han dejado de escribirme porque les hacía la contraria. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la amistad? Este mensaje, cuando, ya digo, José haya hecho estas copias en pequeño, tratad de meditarlo a fondo. Este Cristo, que ya digo aquí, esto está al alcance de todos. No faltaría más. No hay privilegio para nadie. Está al alcance de todos. Lo que pasa es que lo digo aquí al final, que no se puede servir a Dios y al dinero. Porque donde estuviere vuestro tesoro, como dice el maestro, allí estará vuestro corazón. Y en mi vida he tenido tantas experiencias. Una de estas tan fuertes, que sirve tanto hasta a mí mismo, y a veces he contado, algunos lo saben, otros no. Vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar, donde está esta foto allí. No tenía trabajo y me envían a un señor de la Rambla. Esto lo he contado muchas veces. Y resultó ser un cónsul. Me da una tarjeta. Te vas a tal sitio, te dan trabajo. Bien, gracias. Era un segundo piso. Cuando bajo la escalera, que aquel señor me había acompañado a la puerta ahí, había bajado unos escalones y... Pero Cayetano, tienes que decir que eres muy católico y que vas a misa y... ¡No! Y yo gritaba más que ahora, un montón de años atrás. ¡No! Y eran tiempos de Franco. Tome, y gracias a la tarjeta. ¡No! Yo no me vendo. Sí, pero no. ¡No! ¡Gracias, señor! Yo bajaba la escalera diciendo, ¡no! Yo no me vendo para nadie. Tengo al maestro. ¡No! Yo creo que aquel hombre se asustaría. Estaba yo en la calle, aún decía no. Me voy a casa y mi madre dice, ¿cómo ha ido? No, no. Claro, eres un tipo roto. Pero ahí se quedó la cosa. 2 días después, o no tanto, tocan a la puerta desde la acera, y con la foto podéis verlo, los escalones sobre la acera ahí, y las puertas abiertas, pero ¡Caetano! Era un yesero. Han dicho que no, tú no tienes trabajo. No. Puedes ir a casa tal y te darán trabajo. Un empresario Canredo, hace años. Ya está muerto este hombre. Voy allí. Ah, sí, mañana puedes empezar. Y empecé a trabajar. Tanto aquel que había venido a avisarme como el empresario o el otro, nada, no sabían nada de aquello que había pasado con aquel señor. Casualidad. Vaya casualidades, ¿eh? Casualidad. Se va Miguel con María, dar la vuelta por el... Ahí, perdona que iba a decir Chicago, por decir... ¿Veis? Las cosas sencillas y claras. Y después, que por casualidad, la carta de... Bueno, no. del colaborador, sin darse cuenta, y él ahora será el culpable de todos los reportajes de por ahí. ¿Qué caso? Obrera. ¿Veis la cosa? Y a veces Tomeu viene y sí, pero yo estoy esperando y el maestro me hace el sordo, no dice nada. Pero el otro día también me lo decía la madre de Juan. Y es que me hace el sordo el maestro. ¿Eh? Y hay una chica, que la hemos visto también casi, sin casi, nacer, Magdalena, ha escrito una carta, porque le va mejor escribir que hablar, claro, se pone nerviosa delante de mí, y ella ya lleva lo suyo, y ahora le ha telefoneado Magdalena y dice, nada de cartas, ven y hablaremos. Y es porque esta chica está casada, que tienen dos, dos menores. Tiene estas subidas y bajadas. A veces viene y yo me pondría a bailar con ella y a reír, porque ahí lo veo claro, porque así, porque así, sí, tiene razón y tal. Pasan días, semanas, meses. Viene otra vez y... ¡Ay! ¡Ay, Cayetano! Ya no sé dónde me encuentro. Ya no sé si tengo que creer en Dios o no creer. Ya no sé dónde estoy. Ya... ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Y es que... Sí, Dios, claro, yo le pido cosas, no me escucha. Claro, tampoco escucha. Tome, huye más grande. Más alto. ¿Os dais cuenta? Y cuando yo le hablo al maestro, a veces es peor, que en lugar de no escucharme se ríe de mí. Ahí hay que agarrarse fuerte. No te rías, ya te arreglarás. Haz tus cosas así como quieras y yo a las órdenes. Y a veces me pongo firmes. El sargento este lo sabrá, me pongo firmes y para el carro, me dice el maestro. Yo tampoco soy el general ni el capitán, bien, pero a las órdenes. ¿Veis la cosa? Ya mi abuela, sin saber leer ni escribir, estaba a las órdenes. Aquella frase tan sencilla y tan profunda que a veces os he contado. Cayetano, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando te van mal, da gracias a Dios. Esto es estar a las órdenes. Yo diría más. Esto es tener a Cristo. Esto es tener la luz. Este tipo ha avanzado un poco. Esto parece que es un reloj de Tomeu, pero parece que nos hace la contraria. Nos separa esto. Ahora vosotros decid algo sobre este mensaje que tendremos que repetir o discutir después si haces este mensaje de la carta esta de Castro sobre esto de los coches, que esta es muy interesante, lo trata como droga cochera. Ahora, para el viernes que viene será lo mismo. Después será el otro que te daré otro mensaje. Pero mientras tanto, ¿qué decís de este mensaje vosotros? Hombre, yo del mensaje que dieron no, ahora no, pero sobre esta mujer de Fernanda, ¿no? Si te ha escrito Fernanda algo y puede ser. Pérez, creo que lo que ha escrito es bastante positivo porque a ti. Sí, a ti me parece que te ha comentado un poco más su idea sobre Cristo, su cosa, ¿no? Pero lo que le mandé, que fueron una serie de reportajes y cosas de estas, le metí el reportaje aquel de lo escrito está, sobre darse de baja, y cuando me ha escrito ella, pues me dice, oye, muy interesante esto del reportaje que me han mandado, porque por cierto, estoy intentando darme de baja de la iglesia por todos los medios. Y incluso he llegado a pensar en alquilarnos, en contratar un abogado, coger varias firmas, ¿no? Gente de que esté en contra, y contratar un abogado para que remueva todo esto, para que legalmente se haga, ¿no? Y tal. Y, ya es bueno. Un poco de barullo y un poco de cosas raras. Pero yo te aconsejo que le digas que sin abogados nosotros hemos pasado de ya lo he escrito. Si no nos han borrado, es igual. Lo importante es el papel ahí firmado. Ahí. Y el cuño. Es que después no nos han borrado del libro. Allá ellos. En realidad esto es lo que le he puesto que nuestra lucha quizá era no ser tan legal, tan en el sentido de papeles y tal, pues va en el sentido más directo, que es, y lo más importante de todo, y esto va para todos, claro, es que no es el papel, sino lo que os habéis, vosotros que os habéis dado de baja, no observáis que al darse uno de baja teniendo un papel, un triste papel, un sencillo papel con la firma ahí de vicario general, lo que sea, el obispo y el cuño, y he mandado a paseo la religión, en este caso todas las religiones. ¿Os dais cuenta que después piensas por ti mismo? Y en este caso, en la habitación, solo, sola, y dice, caramba, buena la he hecho yo. Entonces, ¿ahora qué pasa aquí? Y yo soy la religión, mi religión, ahí está la cosa. Me doy cuenta que soy más dueño de mis actos. ¿Qué pasa allí? Y es lo que ya dije yo una vez en una carta en la prensa, los objetores de conciencia. No basta ser objetor de conciencia. Decir, soy objetor de conciencia. No. Tienes que sentirte ahora tú objetor de conciencia. En todos los campos. Porque no voy a las armas y te emborrachas o te drogas. O explotas al prójimo para enriquecerte, vaya una afección de conciencia. Porque el verdadero cristiano, el de Cristo, es objetor de conciencia. Y no necesita religiones ni partidos políticos. No necesita votar para nadie. Pero vosotros. Bueno, y otra de las cosas es que el otro día estuve también leyendo un poco esa sección que sale de amistad en el más allá, que ahora hace pocos meses ha salido, ¿no? Y encontré la dirección de un chaval, de un chico joven de 17 años. Bueno, hablaba de querer contactar con gente para dialogar, hacer debate, a fin de poder cambiar impresiones sobre cosas de parapsicología y fenómenos y cosas de estas. Y sentí la curiosidad de llamarle por teléfono, porque tenía su teléfono, y para no perder el tiempo, a lo mejor pues, discutiendo con grupos y con tal y cual, pues hablarle más directamente, a ver qué es lo que pensaba, qué idea tenía, ¿no? Y le llamé por teléfono. No lo encontré en su casa y me dieron el teléfono de seguramente de su hermana o de otra familia, y pude hablar con él y nada, le pregunté a ver qué es lo que pensaba él sobre estas cosas y tal, ¿no? Y me decía, porque yo le planteé ya de entrada de que yo no buscaba en él pues una serie de discutir sobre temas de fenomenología ni agrupaciones ni sociedades ni cosas de estas, sino ir un poco a eso, la cosa sencilla de la amistad, ¿no? Que creo que para eso se había hecho el de este, ¿no? Y le expliqué una serie de cosas así, ¿no? De esa independencia en uno mismo, más o menos esa cosa de ser uno mismo, pero fuera de agrupaciones y de sociedades y tal. Y el chico se quedó, cuando estaba escuchando, pero es que es esto lo que estoy pensando yo. Decía, si ya lo sé, yo que caray, yo no me quiero meter en grupos, ni me quiero estar ahí asociado en nada, ni me gusta pensar por mí mismo sobre cosas estas y empezar desde cero, porque yo no sé nada, y me gustaría pues sacar, y le quité la palabra de la boca, ¿no? Porque me gustaría sacar de, digo, sí, la verdad de las cosas, de la vida, y de eso, la verdad de la vida, la verdad. Y fue cuestión de un minuto o dos minutos, bueno, tres o cuatro minutos, a la hora de pagar el teléfono. Y me gustó tanto que, bueno, le dije que enseguida le iba a escribir, ¿no? Pero me gustó tanto ver cómo, me gustó oír, ¿no?, de la boca de un chaval de 17 años, eso, que no todo es porquería como presentan en la televisión con la gente joven. Coño, que hay mucha gente joven, y gente joven de verdad, que está en el, está ahí. Y no tienen a dónde acudir, porque los estafan por todas partes. Pero casi están ahí como esperando. Esperando ahí. Ese grupo de seres humanos, o esa cantidad de seres humanos esperando su oportunidad, ¿no? Para dar algo más al mundo, porque ahí ves dentro, ¿no? Ves la pureza que llevan. Estos días, un señor me estaba diciendo, con esto del terrorismo y tal, claro, a estos vascos, a todos tendrían que matarlos. Y estos otros, y estos, porque aquí, porque allá hay. Y lo decía a una mujer, a una señora. Y esta mujer, esta señora, me contestó. Dice, ¿y usted es católico? Y dice estas barbaridades. Y además, usted no dice que es de por África, no sé, sí. Entonces, ¿por qué matar a estos y a los demás y pon mi pan? Esto era Magdalena. Ya la veis ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? No, y lo que me contestó, dice, nadie me había hablado así como usted. Pero, ¿veis la cosa? Cuando es el momento. No hay que tener miedo de decir las cosas. ¡Exacto! Ninguno, porque además salen perfectamente. ¿Qué tenía que decir? ¡Ah, sí, sí, que los maten a los vascos! ¡No! ¿Qué puñetas? No ahí está la cosa. Yo quería contar con esto que has dicho de los curanderos antes y tal. Me he chocado porque me ha hecho recordar que estos días tuvimos una visita allí de un curandero, pero por cierto iba al médico. Se encontraba más. Elena, un momento. Fue curioso porque hay un curandero en Establiments que salió en Brisas una vez. Salió en una especie de reportaje que hicieron sobre los curanderos y hablaron de. Y salía él en una entrevista. Y el otro día se presentó allí sin hora y sin nada. Digo, ¿qué quiere? Dice, quiero ver al médico que me encuentro mal de los riñones. Digo, venga, medio. Fue muy chocante, ¿eh? Yo he ido a su casa más de una vez, no atiende la gente por ahí, pero con libros de medicina, eso hay que decirlo. Y se ha inventado unas hierbas que dice que no sé qué, son cositas de él. Él recibe mucha gente por allí, pero bastante como al médico. Cura a los demás, pero él no. Por supuesto, que cobra. Sí. ¿Qué cara? Sí. ¿Qué morro? No, la gente paga. Tiene la cara, pero la gente la pongo como pagamos, paga. Yo estaba en su gabinete ahí viendo un día y ahí le hice pues te digo, porque me dijo que él cura cosas de hígado, digo, mírame los ojos a ver si estoy mal del hígado, dice que va, ¿dónde estás? Quizás si quieres me miro yo, pero en plan cuida un poco aposta, ¿no? Y dice, no tienes mal de hígado, digo, cuando lo tengo, dice que lo tengo siempre muy cargado, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No, pero este del Metropol no cobras. Ese cobrar no cobra nada, o sea, tiene el anuncio fuera y tal, que le tengo entendido, pero claro, siempre está la voluntad y las cosas estas que llaman, ¿no? Entonces, claro, con la voluntad parece como si tuviese una economía de obligación. Pero este del Metropol, el Adelio, yo creo, por lo que conozco, este no es un curandero. No. Es masajista. Es masajista. Sí. No, yo te hablo de un curandero. No, digo por esto, no hablo de Adelio. Adelio es un masajista. Pues ahora habrá que cambiar el dicho y ya no será, no se tendrá que decir solamente médico, cúrate a ti mismo. Se tendrá que decir médico, curandero, curaros a vosotros mismos. Si el médico va, si el curandero va al médico. Un poco con esto que ha comentado antes, el médico al curandero. De la libertad y Dios. Que a mí me ha pasado a veces que te es difícil casar, que por una parte estés libre y por otra que Dios sepa todo lo que va a hacer. Que parece que si ya lo sabes, que ya. Pero un día pensando esto, después enseguida me vino a la cabeza un hecho que me había pasado con mi padre, físico, que un día que yo estaba en Palmañola y él se fue al hotel de Palmañola y le dijeron, le tenemos que pedir a tu hijo si quiere hacer esto y esto y esto. Y mi padre dijo, bueno, esto y esto puede ser, creo, pero esto seguro que no, ya no se lo pide, porque yo dirá que no. Y evidentemente me vino a mí, me hizo las preguntas, pero sin decirme lo que me había dicho. Yo dije, esto y esto sí que lo haré, pero esto paso. Y entonces digo, hostia, mi padre, que físico, sin coaccionarme, sin nada, ya sabía lo que yo haría. Pero simplemente era porque me conocía, ahí, no porque ahí me manipulase. Ahí está la cosa. Y claro, y digo, o sea, ya está. Ahí está la cosa. Es que esto es un tema muy, muy interesante de la libertad. Lo que pasa es que ha sido manipulado la libertad en nombre de la verdad. Y ahí es donde nosotros, la sociedad, ha creído que la libertad es más de lo que realmente es. Porque claro, yo puedo tener libertad de comer o no comer, lo que pasa es que si no como me moriré. Ahí. O sea, el ser humano no es tan libre para hacer las cosas que realmente tiene que hacer. Ahí está la cosa. Lo que pasa es que claro, como sinónimo de libertad está en verdad y en política y rollos de estos sociales, entonces creemos que podemos hacer todo lo que queramos, que de hecho es lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo la sociedad. Y ahí es donde viene la gran equivocación. Cuando hay un abanico tan amplio de posibilidades, pues lo normal es que te equivoques. O sea, es una libertad sumamente restringida lo que es bueno para el ser humano, que sería en relación a la virtud y no sé qué, no sé cuánto. En fin. El sentido de libertad tiene diferentes etapas. Tiene la libertad, de, por ejemplo, necesaria de poder comer para subsistir, de tener las necesidades cubiertas, de poder pensar y expresar lo que pensamos y de poder comportarnos según nuestra conciencia. Y ahí es donde llega el sentido más amplio de la libertad y el sentido verdadero de la libertad, cuando podemos comportarnos según nuestra conciencia sin que nadie se ofenda. Entonces somos libres. No, pero es que no es esto lo que yo quería decir. Porque con otro señor que no esté totalmente, que esté en absoluto de acuerdo contigo, dirá que actúa según su conciencia y que tiene la misma libertad. Yo lo que digo es que encima de aquel señor y de mi opinión hay una libertad, una, que es común a los dos, que es la auténtica. Lo que pasa es que claro, yo no llego, aquel no llega, y estamos buscando esta libertad, que es única, única para todo el mundo, blanco, negro, pobre, rico, salvaje y de Nueva York. Es lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, tampoco te estaba contradiciendo. No, yo no lo he tomado como contrario. No, pero que es cierto, estoy de acuerdo contigo. Yo, respecto a esto, yo quisiera también hacer un comentario, pero yo con lo del mensaje, con el título que tú le has puesto, a eso de que Cristo vive en mí. Yo, oyéndolo un poco, a mí lo que me hace pensar es una cosa que en muchos de seres humanos, o sea, Cristo está actuando constantemente según sus obras, ¿no? Según cómo se va comportando y tal. Pero llegar a esa conciencia de decir Cristo vive en mí, Cayetano, sobre todo tú que lo has escrito y tú que lo dices también, llegar a esa conciencia plena de que te das cuenta de que Dios está en ti, o de que Cristo vive en ti, es muy... Vamos, no sé hasta qué, cómo se siente y cómo llega uno a saberlo, porque claro, esto lo sabrás tú. Porque yo leyendo esto veo que, lo acabas diciendo, que no se puede servir a Dios y al dinero, y esto es una consigna que más o menos todo el mundo aquí tiene bastante presente en su vida, por lo menos lo tenemos que tenerla presente continuamente para no caer un poco en esta cosa. Pero hay cosas aquí que se dicen que yo creo que mucha gente intenta llevar a cabo, sobre todo el desligarse incluso de esa serie de ataduras que tú has dicho, de religiones y tal, que luego te hacen preguntarte a ti mismo, bueno, me he desligado de aquello y tal. Esto en parte creo yo que es un poco esa llamada que Cristo está haciendo dentro de ti mismo para que tú seas un fiel hijo suyo también. Lo que pasa es que, claro, mismamente yo, vamos, yo por mí mismo hablando, no soy consciente de esa vivencia. Y llegar a lo que tú dices es debe de ser bastante fuerte, ¿no? O bastante maravilloso, diría yo también. Lo que pasa es que, vamos, podemos apuntarnos todo en lo que has dicho y yo tampoco. Sí, pero si lo simplificáis, ya lo he dicho antes, hace un rato, la cosa es sencilla. Y en este caso podríamos acudir a lo que ha dicho Tomeo. La libertad de comer o no comer. No es así. Pero si no comes, te mueres. Entonces sientes esto tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo, que es igual, quiere decir, tenemos vida. ¿Quién de nosotros ahora puede decir lo contrario? Negar. No, yo tengo vida. Entonces, claro, yo tengo vida. Vosotros tenéis vida. Decir que yo tengo vida no es ningún disparate. Y si lo decís vosotros, tampoco. Decir que Cristo vive en mí, que es la vida espiritual, no es ningún disparate. ¿Te das cuenta tú mismo? Porque tú mismo, si piensas en las cosas diarias, de minuto a minuto, como yo que dice, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué pienso? ¿Qué no pienso? La cosa está clara. Y te haces, es como se dice aquello de un examen a ti mismo, de conciencia. A ver, siento esto, lo otro. Si aquella persona me ha ofendido y después tiene un accidente, ¿qué siento? Ahí está. ¿Qué siento? Ay, es como de haber sido un familiar mío y a mí sabe mal que se haya caído y se haya roto una pierna o un brazo. Lo siento, no lo digo, lo pienso, siento dentro. Puedo decir claramente que Cristo vive en mí. Ahora, si me alegro porque se ha caído, no hay tal Cristo. La cosa es clara, es sencilla. Sois vosotros mismos que tenéis que examinarlo. A ver, ¿qué siento yo? ¿Siento ansias de tener millones? No hay Cristo. Está un poco retirado. No, yo no siento ansias de tener dinero y poder comer y tranquilo y... Pero lo siento, lo vivo, o solamente, no, sin decirlo a nadie, lo vivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si a través de mi vida, tantos tipos que han querido comprarme, y después yo me examino y digo, caramba, ¿por qué no me he vendido? Yo podía haber estado bien con aquellos y con los otros, y el empleo, y esto de que me ofrecían los jesuitas, testigos de Jehová, hasta los rabinos de Israel y esto y lo otro, pastor protestante, no, pero yo no me vendo. ¿Por qué no me he querido vender? A ver, ¿es porque yo soy un vanidoso, un orgulloso? No, me he dicho a mí mismo. ¿Es porque no me he vendido porque soy un tonto? No. Y Joaquín, mi amigo, podemos decir la palabra normal que se dice, en paz descanse, pues me decía, de no conocerte desde niño así, diría que eres un tonto, no aceptar esto de unos y de otros. Pero no diré que eres un tonto porque te conozco. Claro, yo me conozco a mí mismo y nada de tonterías, nada de fanatismos. Nada de quererme poner a mí mismo encima de un altar. Dirán que yo soy muy grande porque no me he vendido. No, no, tampoco he sentido esto. Ha sido la cosa sencilla. de que no me vendo y punto. Y entonces es cuando puedo decir, sí, Cristo vive en mí, porque de no ser por él, ¿qué haría Cayetán? Ahí está, Castro, la cosa es sencilla. Sin Cristo, ¿qué serías tú? ¿Qué seríamos nosotros? Entendamos bien lo que decimos de esa palabra de Cristo. Dejemos ahora las religiones y las teologías. Hablemos de este, o esto, lo que me ha creado, esta fuerza interior, esta cosa que... ¿Ah? Ahí está. Yo soy la luz del mundo. Cuando tienes luz, ves las cosas claras. No es ningún disparate decir Cristo vive en mí. No faltaría más. Yo tengo vida física. Entonces, ¿por qué negar si tienes vida espiritual? Ahora, si no la tienes, cambia. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho? ¿Y por qué estáis ahora reunidos aquí conmigo? ¿Por qué estáis aquí? No hay negocio, no hay nada que ganar. Además, como que no somos una secta, esta secta no se va a engrandecer ahí de socios y más socios. Claro, como las sectas que vemos por ahí, esto se irá haciendo más grande, vendrá gente, vendrán señores capitalistas de esto y lo otro, yo tendré el contacto con este y con el otro, tendré el empleo por aquí y por allá, o los beneficios de esto y del otro, pero no hay nada de todo esto. Entonces, es la cosa espiritual. Es Cristo. Vosotros mismos podéis decir, es que será verdad que también Cristo vive en mí. Y si no queréis decirlo así o aún no podéis, por lo menos tendréis que reconocer y decir a vosotros mismos, y si queréis a los demás, caramba. Hace un tiempo, un año, dos años, diez años, hace un tiempo que parece que empiezo a tener a Cristo en mí. Claro que sí, si no, no estarías aquí. Piénsalo bien, no estarías aquí, ni tú, ni tú, ni tú, nadie. ¿Qué pasa aquí? Yo en esto estoy de acuerdo, pero hay veces que parece que tienes a Cristo y a veces que tienes a Satanás. Claro, eres capaz de hacer la cosa más fabulosa y después la pifiada más gorda. O sea, me dice que estoy. Pero ves, ves como el Cristo te da. Ves, espera, ves, tome, Cristo como... no me dirige siempre, pero se va de vacaciones. Pero ves, ves como todo se aclara. Y Cristo viene y nos dice, aprended de mí. Y se le presenta que al buen Señor, el contrario, le dice, todo esto te daré si me adoras. Y si dices, si estas piedras se conviertan en pan, y si quieres tirarte de esta montaña para abajo, no te pasará nada, porque vendrán los ángeles, y ahí tenemos estas tentaciones. ¿Lo veis a Satanás? No este Satanás tonto ahí que nos presenta la teología, porque los rabinos le daban también. Y vosotros, y yo mismo, ¿cuántas veces? Yo lo decía a Tomeo hace una temporadita, bueno, el año pasado, ya podemos decir el año pasado. A veces pienso, caramba, estos tipos pueden hablar. Hablan, los oyen y los ven con estos aparatos enormes de la televisión de estos satélites, ¿eh? Y habla el Papa y lo ven por todo el mundo. Yo estoy allí en el balcón, tengo que gritar y solamente me oye algún vecino, pero nada más. ¿Veis la tentación? ¿Te das cuenta? Señor, maestro, ¿y por qué no tengo que tener yo estos poderes que tienen estos poderes materiales de televisión? Y yo me digo a mí mismo, pardalero, ya veo a Satanás, le veo la cola, la pluma, las patas y todo, y digo, vale, venga, venga, dale. Así es que cuando se presenta Satanás, tenéis que saber decirle, vete. Aquí lo encontraréis en los evangelios. Vete, Satanás. Vete. Betty no peques más. Y no peques más ni hagas pecar más a los demás. No, no, no, no, no, no. Se te ven las plumas. Sí, que te ven la cola. Bueno, a mí, yo quisiera añadir una cosa a propósito de cómo ha hablado Cayetano Castro, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Tenemos la imagen del camino ancho, el camino estrecho que sube, la montaña que hay que subir, y nos da una idea de desplazamiento. Yo cuando hablaba Cayetano me viene la imagen de que no es que hay que ir a ningún sitio, sino que estamos en ya. Lo que ocurre es que no sabemos que estamos. Pero este parece lo que quería venir. Es como estar en un teatro, lógico. Bien, en una hora y tú no la puedes ver. Exactamente, ya no es lo mismo pensar que es muy difícil llegar. Yo llego porque, aplauso, la risa. Visto de esta manera, ya hemos llegado. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, el progreso consiste en darnos cuenta de que hemos llegado. Pero es que aquí este mensaje parece decirte que tú estás capacitado para decirlo ya. Y tú también. Y tú no, también. No, digo todos, digo de todos, de cada uno de los. Si él lo ha dicho, sí, todos. ¿Qué digo aquí? Yo creo que el mensaje, la diferencia, yo estoy de acuerdo con Cayetano, estoy de acuerdo por supuesto con el mensaje, porque Maestro Cayetano puede decirlo, pero estoy de acuerdo más con Castro, en el sentido de que nosotros, en un momento, en un flash divino, decimos, bueno, pues vale, a tus órdenes, sargento, y ves dando órdenes. Y acabo en 5 minutos, pero coño, no nos tengas haciendo paso ligero todo el tiempo. Y esto es lo que pasa, que nosotros no pero por la delicadeza que tenemos humanos, nos cansamos de correr allí con el alpargata cada mañana. Pero escúchame. Y no son tentaciones, son respuestas naturales. Verás, estos días, ¿qué ha pasado en Barcelona? Bueno. ¿Qué ha pasado en Barcelona? Se ha encargado un comandante, ¿no? ¿Qué ha dicho el ministro de no sé cuántos? Ha dicho que lo único que van a conseguir es estos los asesinos, es pudrirse en la cárcel. Exacto. Entonces cuando yo vi esto por la tele y después lo he leído en la prensa, esto lo que van a conseguir es pudrirse en la cárcel. Entonces, pensad bien esto, o meditad bien lo que voy a decir ahora. Yo sentado ahí, mirando la prensa, pudrirse la cárcel. Yo los colgaría a todos. ¡Me he dicho a mí mismo! ¡Aprended de mí! Yo los colgaría a todos, maestro. Ya sé, ya sé.